informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes amigas y amigos de Venezuela Justa. Como siempre, deseándoles una feliz tarde y dándoles una cordial bienvenida a este, nuestro programa de siempre, aquí en Radio Sintonía 1420 AM. Reciban un saludo cordial de quienes estamos trabajando para ustedes a esta hora. En la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En el control técnico, Carlos González. Y quien les habla por acá en la dirección, producción, locución, animación y moderación de este programa, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Como siempre, estaremos con ustedes hasta las 7 de esta noche, si Dios lo permite. Gracias por sus llamadas al 264-1494 y 264-1619, los teléfonos de nuestra estación Radio Sintonía. Saludando también a los venezolanos, a todos los amigos y a todos los ciudadanos de Caracas, de nuestra hermosa y bella Caracas, con su Ávila, como siempre, adornando nuestra maravillosa ciudad. La gente de Chacao, San Martín, San Bernardino, el Valle Coche, Santa Mónica, los Chaguaramos, La Urbina, San Antonio de los Altos, los Teques, y todos los sectores de Caracas donde se escucha la emisora, y también mucho más allá de la ciudad, porque también en el interior del país no se escuchan, en Valencia, Maracay, Maracaibo, Margarita, Tucupita, Amazonas, Guárico, Zulia, Barquisimeto, San Carlos, Cojedes, Barinas, Coro, Falcón, Aragua, La Victoria, Maracay, Valencia, por supuesto. Y muchos lugares más y fuera del país también nos escuchan en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Austria, Irlanda, Inglaterra, Arabia Saudita, Canadá, España y bueno, muchos lugares más, Panamá, Chile. De todos estos lugares han reportado audiencia aquí en nuestro programa y en nuestra estación Radio Sintonía. Como siempre, deseándoles lo mejor. Deseándole lo mejor a todos los venezolanos y que Dios guíe nuestro camino para una Venezuela de bellezas, de bendiciones, de bienestar, de muchas cosas buenas, de abundancia, de productividad, de salud para todos, de ese buen ánimo que tenemos que tener para convivir en familia, en una mancomunidad solidaria, donde todos nos proyectamos hacia un futuro mejor. Bueno, son las 6:05 de la tarde y ya está oscureciendo, por supuesto, ya todavía quedan algunos pequeños rayos de claridad sobre el territorio venezolano. Pero aquí estamos animados, como siempre, de hacer un buen programa, para hacer un buen programa y teniendo esa esperanza, esa fe y ese entusiasmo, porque las cosas marchen mejor en nuestro país, en nuestra Venezuela, en paz y sobre todo con mucha conciencia, porque la conciencia nos lleva a grandes reflexiones que nos permiten poder entender cómo deben ser las cosas, cómo deben modificarse las cosas, el camino de la unión verdadera, el camino de la Venezuela unida que todos queremos. Deseando que muchos hermanos venezolanos estén pronto aquí con nosotros, aquí en su tierra, aquí en su país. Y deseando lo mejor para el país, bendiciendo todo lo que vemos, para que nuestro país sea de verdad mejor. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, vamos a empezar nuestro programa con un tema musical y ya regresamos con más reflexiones en Venezuela Justa. אני כותב לך מכתב מלא בגעגוע את כל סיפור חיי מזיל כמו פרט של דמעות אל תעזוב תיתן לי כוח להמשיך קדימה גם כך גרוני ניחר ליבי אינו יכול לשאת המחשבות מתרוצצות בתוך ראשי כל לילה קשה כל כך ללב לחוש את מה שנעלם את זאת אני יודע שאתה נמצא כל רגע נסתר ממני ומכל אדם שבעולם אלוקים אל תשליכני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע סימן שאתה שומע מה אני רק בן אדם אני חולם מדמיין לי מציאות אחרת עולם חדש שבו אתה נגלה לא נעלם שם כל הרייך נוף לא יישאר ממנו זכר ושוב האור התושך אותנו יעטוף בכל גל שנשבע מפרת שלוותי ברגע פוקח את עיניי אל מול הים בלילה קר כל כך הרבה מילים קפואות בתוך ליבי הלילה מרים ראשי ורק רוצה ליצור אלוקים אל תשליכני אל תעזוב אותי לעולם תן סימן שאתה שומע Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. La historia de mi vida sonando aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Por supuesto, enviando como siempre mensajes de salutación para todos quienes se integran a nuestra audiencia. Saludando a la gente de Los Chaguaramos, a la señora Judith Peña que nos escucha por allí, siempre muy consecuente con la audiencia de nuestro programa. Y por supuesto a todos los amigos, todos los hermanos venezolanos que están fuera del país, dentro del país y en todas partes, con quien sea que nos escuche, le enviamos nuestro abrazo, nuestra le extendemos nuestra mano, nuestro saludo, nuestro deseo de hacerle sentir que las cosas tienen que marchar mejor para nosotros. Reflexionando muy bien, en comunión, en armonía, en esa armonía tan especial que nos permite que las cosas salgan bien. Allí es donde tenemos que meter el esfuerzo, la energía, las ganas, las intenciones, y que sea de verdad genuino nuestro deseo de ver las cosas mejor, con sinceridad, hablando positivamente, haciendo un esfuerzo con nuestro verbo, porque todo cambia desde nuestro pensamiento y desde nuestro verbo. Es muy importante siempre en cada cosa que hacemos poner ese toque personal, de ese sello personal característico que tiene cada quien para hacer las cosas bien, porque nadie lo puede hacer mejor que usted, nadie lo puede hacer mejor que tú. Tú puedes hacer todo lo que tú haces día a día solamente mejor que tú mismo. Puedes hacer las cosas mejor si tan solo nos dedicásemos todos a poner un granito de atención en este tema. Las cosas pueden salir mejor. No se trata solamente de hablar de los temas políticos como tal, porque la política es un fenómeno que está presente allí, eso es algo que viene de hace muchísimos años. Pero también tenemos que entender que la parte ciudadana, la base de las cosas, es importante para poder hacer las mejoras que se necesitan en una sociedad, en una nación, en un país. No todos podemos esperar que venga una especie de mesías político para resolvernos los problemas. No, nosotros también como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte para que los problemas sean subsanados, sean mejorados, sean resueltos. Y en esa misma línea tienen que moverse las cosas para que todo mejore. Hay personas, todos hemos pasado por eso. Pasamos por una calle y pueden tener ciertos problemas, las calles a nivel de la vialidad o a nivel de los escombros, los desechos sólidos que hayan por ahí. Y lo primero que se dice, algún comentario ligero, es: bueno, pero esto, tal cosa. Esos comentarios son comentarios ciertamente de queja, pero veamos la otra parte, lo que está detrás de la queja. ¿Cómo podemos hacer para mejorar todo esto? ¿Realmente hay una solución para esto? Siempre hay una solución para esto. Siempre hay una solución para que las cosas puedan ser mejor, y tienen que venir desde esa esencial parte que tenemos todos en nuestra espiritualidad sana, que nos permite emanar esas vibraciones positivas para que las cosas puedan ser mejor. Y esto es totalmente real lo que estamos hablando, es totalmente cierto. Y para ello, pues, hay muchas experiencias que podemos ver de la vida cotidiana donde observamos situaciones como la mencionada. Entonces el hecho está en que en estos fenómenos sociales, en estos aspectos que van más allá de lo que podemos controlar, podemos dar nuestra buena intención para que las cosas puedan mejorar. Se trata de dar una palabra justa a todas las cosas y no solamente dedicarnos a señalar o a culpabilizar o decir que alguien tiene una responsabilidad determinada sobre un hecho específico. Alguien que se ocupa del tema de las calles, por ejemplo, este ejemplo que estoy citando, el tema de los desechos sólidos, la vialidad, o los semáforos, o muchas otras cosas más. Pero vamos a ver qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer inmediatamente en este momento, allí mismo donde estamos, en nuestro metro cuadrado de influencia, donde nos encontramos. ¿Podemos hacer algo? Podemos hacer muchísimo. Y todo va desde nuestra intención, desde nuestro corazón. Nosotros somos máquinas espirituales. realmente, para decirlo en ciertos términos, para que se pueda entender o visualizar esta idea que les quiero transmitir. Somos máquinas que producimos energía, una energía espiritual, producimos vibraciones, producimos ideas. Cada idea está asociada a una vibración. Y ese índice vibracional se va a relacionar con nuestro entorno, desde nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de estudio, en la reunión que tenemos con los compañeros, con los amigos. Y esto simplemente se resume en una sola palabra: tener una actitud justa ante las cosas, una conducta justa, una mentalidad justa, un pensamiento justo, una actuación justa, una actitud justa frente a todo lo que vemos, observamos, pensamos, decimos y con lo que nos relacionamos en nuestro entorno. Entonces, sí tenemos una forma, una manera de influenciar el entorno. Por ello, cuando entendemos de dónde procede este conjunto de cosas justas, lo resumimos en todo lo que tiene que ver con la justicia, porque la justicia no es un tema únicamente legal o que tenga que ver con tribunales o cosas parecidas o cosas judiciales. Sí tiene que ver con las cosas que están relacionadas con las normas y sí tiene que ver con las cosas que están relacionadas con no excederse o tampoco limitarse en algo. Somos justos cuando hacemos las cosas en la medida justa. Cuando damos de verdad de nuestra buena intención, allí está la justicia. Y esa justicia está relacionada directamente con Dios. Por eso, el concepto de este programa, que se llama como lo que queremos ver en Venezuela, que se llama Venezuela Justa, está relacionado con todo ello. Y es por ello que este programa tiene ese nombre. Porque deseamos ver una Venezuela justa. De verdad, donde todos tengamos lo que necesitamos, ese compartir familiar que es tan importante, esa armonía del entorno con nuestra naturaleza, con nuestros hermanos venezolanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, que haya ese compañerismo sano de verdad. Y empecemos a superar niveles que tienen que quedar atrás. No podemos quedarnos en un mismo nivel, tenemos que elevarnos, subir de nivel en las cosas. Todos hemos estudiado, hemos recibido instrucción educativa, también educación en el hogar, y en esa instrucción o en esa educación no nos quedamos en un nivel, siempre avanzamos hacia un nivel superior. Estuvimos en primaria, después estuvimos en bachillerato, luego fuimos a la universidad. Es un ejemplo. No nos quedamos todo el tiempo en primaria. O no nos quedamos solamente en un conocimiento. Cuando estudiamos medicina, cuando una persona estudia medicina, que aprende anatomía, histología, laboratorio clínico, y una serie de conceptos y de conocimientos, no se queda en eso. De anatomía 1 pasa a anatomía 2. No se queda en anatomía 1 solamente. Entonces, tiene que ver con ello. Es entender el concepto de avanzar, de elevar nuestros niveles de conciencia para poder observar las cosas de un mejor modo. Esto que estoy comentando nada tiene que ver con los temas políticos, ni temas partidistas, ni temas de preferencias, ni temas que tengan que ver con ninguna opción de ninguna clase. Simplemente es el estado natural que debe tener todo ser humano, una actitud justa. Por ello, nosotros decimos, pedimos a Dios y elevamos nuestra palabra para pedirle al Creador que nos permita tener una Venezuela justa, donde cabemos todos de la misma forma, de la misma manera, donde estamos en armonía, donde tenemos esa sana relación social, donde las relaciones interpersonales, las relaciones sociales son relaciones justas y donde todas las cosas se mueven de manera justa. Es un concepto muy importante mis estimadas y estimados amigos, amigas, hermanas y hermanos venezolanos, entender esta situación, porque esta tal vez es la clave para que podamos empezar a abrir el compás de las cosas que necesita el venezolano. No es simplemente evadir los temas y sencillamente decir me voy porque tal cosa, o simplemente bueno, ellos son así, o aquellos son así, o nosotros somos así. No, se trata de buscar lo justo, porque cuando entramos en lo justo, entramos en lo perfecto, entramos en lo correcto. Así que vamos a entender este concepto de una buena vez por todas. Entendamos que no se trata de preferencias, tampoco se trata de dogmas, no se trata de filosofías de los seres humanos. No es solamente eso, es algo que va más allá de eso. Hay que entenderlo de verdad y hay que poner de nuestra parte para poder entender este concepto tan importante. Podemos hacer muchas cosas, pero si no entendemos este concepto prioritario, principal, básico, fundamental de las cosas, no podemos avanzar hacia otros temas. Así que vamos a entender, vamos a comprender lo que es la justicia, lo que es una Venezuela justa. Soñamos con eso todos los días y nos llenamos de alegría y nos llenamos de gozo cuando vemos que sí es posible tener esa Venezuela, tener esa sociedad soñada, esa sociedad ideal. Pero es que lo ideal se vuelve real cuando empezamos a entender los conceptos que de verdad el ser humano necesita entender. Este concepto a veces es más importante, es tanto o más importante que entender simplemente una materia específica, porque hay personas que se especializan en un área de la ciencia médica o de la biología o de la química o de la física o de la matemática o del derecho o de la economía o de la salud o de la misma política o de cualquier concepto, de cualquier materia que se pueda estudiar en la academia. Pero pasar por esos diferentes estudios, esas diferentes preparaciones de posgrado, de lo que sea, quedan cortos frente al concepto de justicia, frente al concepto de justicia de lo justo. Porque lo justo viene de lo más elevado, viene de un conocimiento perfecto, viene de una sabiduría perfecta que Dios nos permite tener. De allí se origina el conocimiento. Cuando Dios permite que ese conocimiento llegue a todos nosotros, empezamos a entender más las cosas y empezamos a darle solución y respuesta a las cosas existenciales que en algún momento la filosofía del hombre no sabe explicar, no sabe hacerle entender al hombre que quiere vivir y debe vivir en sociedad, en armonía y en equilibrio con su entorno y con quienes le rodean y con todo lo que le rodea. Y entonces, al obtener esto, estamos avanzando y dando pasos seguros a obtener lo que realmente necesitamos: una sociedad justa. No importa cuánto veamos que esté de la forma no adecuada, baste con que nuestra palabra se correlacione con un sentido de justicia, con un sentido de bendición, para observar allí lo que debemos observar, que no lo vemos con los ojos físicos, pero que sí lo podemos visualizar y proyectar para que eso, esa realidad que estamos observando allí, sea transformada y modificada a la sociedad o a la realidad que a todos nos interesa. Allí, por allí van las cosas. Y nuestros hermanos venezolanos, que están aquí y que están fuera del país, están en esta misma búsqueda. Hay una búsqueda de esa justicia. Hay personas que buscan un mejor vivir, un mejor salario, un mejor sueldo, unas mejores condiciones de salud, unas mejores condiciones para sus hijos, para el estudio, de seguridad. Y realmente lo que están buscando es este concepto de justicia. Vamos a empezar a entender esto del modo adecuado e indicado y como tiene que ser, y no transliterando el concepto o modificando el concepto en otras cosas que no lo son, porque exclusivamente no tiene que ver con el tema tribunalicio, ni con el tema judicial, ni con el tema de abogados o escritorios jurídicos o leyes solamente. Tiene que ver con cosas que van más allá. Se trata de proyectar nuestra sociedad hacia una sociedad que se acerque a la perfección. Tal vez cualquiera me pueda decir, no existe una sociedad perfecta. Es posible que podamos decir eso. No existe una sociedad perfecta, pero sí tenemos que acercarnos a la perfectibilidad de nuestra sociedad, al mejoramiento de nuestra sociedad. Porque entonces esa aproximación a esa sociedad ideal de justicia es lo que nos permite a nosotros aproximarnos cada vez más al concepto que siempre debió ser y que está establecido en los lineamientos y las normas que Dios estableció hace muchos años en su santa instrucción divina, que es la Torá, que es la palabra de Dios, que tiene normas, conceptos, preceptos, estatutos, donde se cumple a cabalidad lo que sí es una verdadera sociedad justa. Son las 6 y 28 minutos en Venezuela Justa. 264-1494, 64-1619, mandamos un saludo para todos los amigos que nos escuchan en los centros de salud de Caracas, de Venezuela y de cualquier parte del mundo, los médicos, las enfermeras, las personas que trabajan en el servicio de vigilancia privada, también a los que trabajan en el servicio de seguridad pública. Mandamos un cordial saludo a todos ustedes para que tengan una feliz noche y hagan un trabajo, como siempre, excelente. Tenemos que hablar así, hacer su trabajo excelentemente bien, igualmente actuando con justicia en cada uno de sus comentarios, en cada una de sus visiones, en cada uno de sus pensamientos, en cada palabra que emitan a través de su verbo, de su boca, de cada pensamiento. Cuando hagan algo, háganlo con justicia y no se parcialicen solamente por alguien o por algo, sino por un sano equilibrio de las cosas. Bueno, son las 6 y 30 minutos en Venezuela Justa. Vamos a un interesante mensaje de nuestra estación y enseguida continuamos con más reflexiones aquí en Venezuela Justa por Radio Sintonía 1420 AM. Ya regresamos con más de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Toti, el Santa lo pongo aquí arriba o aquí abajo. ¡Wow! ¡Ana Mireya! ¡Qué bello está ese arbolito! Ajá, ¿y la música? Luis Guillermo, que suene la música, por favor, y vamos a bailar. ¡Vaya qué sabor! Nada más cierto que aquí en Radio Sintonía ya llegó la Navidad y queremos celebrarlo junto a ustedes. Deseándoles mucha paz, amor, salud, felicidad y unión familiar. Que coman mucho. ¿Y la dieta? ¡Pa enero, abuelo! En momentos de crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Posibilidades versus realidades, conducido por Mario Rivas, la vitrina de la Venezuela pujante y emprendedora, todos los martes a las 8 de la noche, por Sintonía 1420 AM. Ahora en la radio hay un consultorio, sí, Consultorio Homeopático, donde recibes atención e información para tratar tus enfermedades o afecciones por medio de la medicina alternativa. En Consultorio Homeopático puedes saber dónde conseguir medicamentos e interactuar con diferentes profesionales del área. Consultorio Homeopático, la alternativa para curar el cuerpo y el alma. Todos los martes a las 9 de la noche por esta, tu emisora Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. Hay algo bueno para ti. Consíguelo en @eresbienestar, un portal creado para brindarte información y recomendaciones de salud, belleza, decoración, crecimiento personal, mundo holístico, entretenimiento y calidad de vida. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Visítanos @eresbienestar. Hola, ¿qué tal amigos de toda Venezuela? Les habla Natalie Carrasquel y John Kennis de los programas La Hora de Natalie y Entre Amigos. Queremos desearle una feliz Navidad en esta temporada tan bonita y familiar. También un próspero año y que todos sus sueños se cumplan. Así es, mucho éxito para este año nuevo y recuerden que siempre deben trabajar de la mano de Dios todos sus sueños. Claro que sí, porque don Tadio no falta nada. Feliz AM. Gran familia. Y 1420. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí, ya regresando después de estos interesantes mensajes comerciales y de la estación, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Nuestras redes sociales de el programa Venezuela Justa, @VenezuelaJusta10 por Instagram. Y nuestro correo electrónico venezuelajusta10@gmail.com para cualquier información que tengan a bien enviarnos. Y como siempre, saludando desde Colombia, que nos escuchan allá en Cúcuta, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Cali, Pereira, Armenia, en la costa pacífica. También venezolanos están en todas partes allá en Colombia. Isla de San Andrés también. Por allá están muchos venezolanos, hermanos venezolanos. A la señora Leonora, un gran saludo, que nos escribe por el chat de nuestra estación. Saludos a la gente de San Antonio de los Altos, que nos escuchan allá muy bien. La gente del Valle, que nos escuchan allí muy, muy bien. Saludándolos a todos ustedes, de verdad. Todos los hermanos y hermanas venezolanos que están allí disfrutando de nuestra programación y, como siempre, deseándoles de verdad lo mejor y que se encuentren bien. Porque para esto es la radio, un medio para transmitir bienestar, felicidad, alegría, motivación, entusiasmo, animosidad, esperanza, alegría, optimismo. Y todo ello se traduce en salud, salud mental, salud psicológica, salud orgánica también, porque muchas de las enfermedades que atacan nuestro cuerpo proceden, son somatizaciones que proceden de la mente, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, del estrés. Entonces tenemos que tener una actitud de equilibrio con respecto a esas cosas que están por fuera, esas malas influencias que están allí fuera de nosotros, que tenemos que saber controlar. Ellas están allí, pero lo importante es la actitud que nosotros presentamos ante esas situaciones que están alrededor nuestro. No podemos controlar todas las situaciones, pero podemos empezar por manejarnos muy bien nosotros, teniendo dominio propio de nuestra actitud, con una templanza. Es el control de nuestro verbo, porque el verbo activa las cosas. El verbo es el que hace que se activen las cosas buenas, las bendiciones, la alegría, el optimismo, la salud. Pero también puede activar otras cosas que no son buenas, de las cuales no vamos a hablar, porque nuestro programa siempre es de lo positivo para que nos construya, para construirnos, para crecer humanamente, como seres humanos llenos de amor y de salud, de ese elemento perfecto, que es el amor y la misericordia. Dios creó el amor. Es un único producto que no lo puede hacer ningún ser humano, un único producto como el amor y muchos más, por supuesto, la misericordia. Son cosas perfectas, van más allá de la comprensión humana. Y la salud se refleja en eso, cuando manejamos esas buenas ideas, esos buenos pensamientos, cuando le estamos dando el saludo. Fíjense ustedes, la palabra saludos, ¿de dónde viene la palabra saludos? Viene de salud, o sea que cuando yo te saludo, te estoy deseando a ti salud. Te envío un cordial saludo, te envío salud. Te estoy enviando bendiciones, te estoy enviando ondas positivas, iones positivos de bienestar y de muchas cosas buenas. Por cierto que hay plantas medicinales muy buenas que logran el restablecimiento de áreas orgánicas donde con sustancias naturales, elementos naturales, porque es muy diferente, por ejemplo, tomar la vitamina C aislada de un compuesto elaborado por un laboratorio a la vitamina C que obtenemos del limón. Es distinto porque el limón no solamente tiene vitamina C, tiene asociados otros elementos que son muy beneficiosos para el cuerpo, para el organismo, más que solamente la sustancia aislada y sintetizada de un laboratorio farmacéutico o farmacológico. Entonces, viendo lo natural de estas hermosas y fabulosas plantas medicinales, que nutricionales también, que hacen maravillas en el cuerpo humano, y lo digo con conocimiento de base porque yo he experimentado ese beneficio de esas plantas. Muchas plantas buenísimas, fíjense, como por ejemplo la cola de caballo, el diente de león y muchas otras más. Maravillosas plantas que tienen, vean el detalle, lo que tiene la cúrcuma, por ejemplo, tiene cosas buenísimas para el cuerpo. No solamente es un aditamento para las comidas, no, eso tiene cosas buenísimas. Y combinado con el limón, la vitamina C natural y los elementos del limón produce cosas extraordinariamente buenas en el cuerpo. Compruébenlo y sientan esa diferencia que da esas plantas naturales. Por supuesto, consulte a su médico. Siempre, cualquier cosa que usted vaya a hacer, para que lo haga bien orientado. La mayoría de los médicos están en la medicina alopática. Es la medicina que se aprende en nuestras universidades, en nuestras academias, que por supuesto es un conocimiento científico médico, pero también hay un conocimiento botánico, natural, de estas maravillosas plantas que son una creación de Dios. No son creaciones de nosotros, no son creadas por el hombre, están allí y Dios las dejó allí para nosotros, para que las utilicemos para nuestro bienestar y nos hacen mucho bien. Entonces los efectos que produce un fármaco son distintos, los efectos secundarios que produce el fármaco no se ven en una planta medicinal o en una hierba medicinal que se toma a través de infusión o a través de preparar alguna bebida. Así que vamos a observar eso y nos dirigimos hacia lo natural. Hay plantas que controlan también la tensión arterial, ayudan a eso. Hay personas que no lo creen, hay personas que si no tienen el antihipertensivo, no están tranquilos y se hacen dependientes del medicamento. Pero es que resulta que el conjunto de todas las situaciones que regulan la conducta del ser humano, empezando por la actitud, la fe, la esperanza, es lo que da el bienestar al cuerpo, al orgánico, a nuestras células. Y eso está íntimamente ligado con Dios. Nunca saque a Dios de la ecuación. Jamás dé por hecho algo que diga usted de manera maravillosa o de manera esplendorosa, solamente diga de que ese medicamento o esa hierba en este caso le está dando el beneficio. No diga solamente que es por eso. Agradézcale a Dios que Él creó esas plantas para nosotros. Y en la gratitud también hay bienestar. en todo eso y bienestar para todos nosotros. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida regresamos con más información en Venezuela Justa. Tenemos la canción Creyentes con Mordejai Ben David. Seguimos aquí en Venezuela Justa, son las 6:47 minutos. Saludamos a Eleonora, saludamos también a Dolores, que nos están escuchando, a Jider, también, a Torres, también que nos escucha, bueno, a René, a muchas personas que nos escuchan, Yolette, Carlota, bueno, una cantidad de personas que están, cantidad de amigos y amigas, hermanas y hermanos venezolanos que nos escuchan aquí, les enviamos un cordial saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. Jeter nos comentaba y nos comenta en el chat sobre Hanukkah, que comentáramos algo de Hanukkah, con mucho gusto. El 22 de diciembre se va a celebrar una conmemoración que se llama Hanukkah. Es una fiesta en la cual se celebra la recuperación del Templo de Jerusalén. Y es una fiesta, son fiestas de Dios, no son fiestas del hombre, ni son fiestas de religiones, ni son fiestas que alguien se las pueda abrogar para sí, porque son fiestas de Dios, que Dios envía y que instruye para todo su pueblo, para celebrarlas con alegría, porque en las fiestas de Dios hay mucha alegría. Hay más alegría que tú la que tú puedes celebrar metido tal vez en una discoteca, bailando hasta las 2 de la madrugada, hasta las 3 de la madrugada, trasnochándote ahí, cansándote y llegando a tu casa todo trasnochado y reventando el cuerpo, porque ahí tú estás haciéndole un perjuicio al organismo. Cuando tú te trasnochas, cuando dejas de dormir las horas correctas y no se da los procesos de reparación celular que necesita el cuerpo a través de sus horas de sueño, estamos impidiendo que el proceso normal de regeneración de las células, de intercambio de sustancias, hormonas que segrega el cuerpo cuando dormimos, no se hace de una manera correcta. No estoy diciendo que no puedan bailar, que no puedan disfrutar, no, para nada. Pueden hacerlo, pero vamos a hacerlo de la manera adecuada, sin perjudicar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Tenemos una máquina maravillosa que Dios nos dio para cuidarla. Y tenemos que cuidarla porque es la única que tenemos. No tenemos dos cuerpos. No tenemos un repuesto. Esos conceptos de clonación son intentos y aproximaciones del hombre a proyectos de cosas que son cosas que están allí y que muchas veces chocan con las instrucciones del Creador. Pero en estas fiestas maravillosas de Hanukkah, por ejemplo, que es una de ellas, así como las otras fiestas anteriores que hemos hablado acá, como la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, la conmemoración de Yom Kippur, que es el día de la expiación, también que ya sucedió, ya pasó, el Rosh Hashaná, que fue el año nuevo también, el año nuevo, de acuerdo al calendario que Dios envía, porque es del momento desde el cual el hombre empieza a habitar la tierra. Hay un registro, vamos por el año 5779 cumplido, entramos ya en el año 5780. Asimismo, como esa fiesta, está la fiesta de Hanukkah, donde se recupera el templo que había sido tomado por los griegos y donde se quería hacer una transculturación de las costumbres que ya originalmente Dios había enviado para su pueblo. Pero estas costumbres muchas veces habían sido cambiadas desde la raíz de lo hebreo, yéndose hacia lo griego, helenizándose, luego de ser helenizadas, se romanizaron, o sea, entraron en Roma y Roma cambió esas cosas y también fueron mezcladas con la religión y muchas cosas más, y hubo ciertas tergiversaciones que modificaron las realidades originarias de esas raíces que debemos conocer de Dios y están en esas instrucciones que Él nos da en su Torá, que es la palabra de Dios directamente dicha por Él, no de la que hablan los hombres, de lo que Dios dijo. Allí podemos ver las razones, la manera maestra y magistral con la que Dios se expresa al pueblo para expresarle las cosas. Siempre digo que esto que hablo no es religión, porque lo que tiene que ver con Dios no es religión, porque entonces, si alguien dice que es religión, entonces no tenemos razón de ser, no tenemos razón de existir, porque nosotros provenimos de esa creación. Entonces nosotros también seríamos religión. Entonces no es correcto entender el concepto, mezclarlo, todo lo que tiene que ver con Dios con religión. Al contrario, lo que es Dios no es religión. Lo que es religión es lo que crea el hombre de esos conceptos que se tergiversan de Dios, que son los reales, y se les da a conocer al pueblo de otra manera, donde se manipula el mensaje de fondo. El mensaje esencial que de verdad quiere Dios para nosotros, que es la libertad y la justicia. Eso creo que no tiene más comparaciones. Algo que nos hable de libertad y justicia, entonces sí está en contacto con Dios. Porque Dios no quiere que seamos esclavos, ni de hombres, ni de sistemas religiosos, ni de ningún tipo de sistema. Él quiere libertad para nosotros. Él quiere que seamos personas que estemos íntimamente ligadas con Él desde lo espiritual, porque somos seres humanos espirituales. No somos hombres políticos ni somos hombres materiales, porque nosotros somos un alma dentro de un cuerpo. Principalmente tenemos que saber de qué estamos constituidos. Por eso es que tenemos que tener ese equilibrio. Y en esas fiestas entendemos cosas que la vida cotidiana no nos enseña, que muchas veces no nos enseñan ninguno actores sociales, porque no tienen esa formación para ello. No nos lo enseñan los medios de comunicación como tal, como un concepto fundamental, ya que los medios están hechos para transmitir las ideas. Pero sí, las personas que se establecen detrás de un medio de comunicación, detrás de un micrófono, detrás de una cámara, tienen que transmitir y saber transmitir las informaciones, y sobre todo que sean para la elevación de los valores humanos fundamentales, el individuo, del ser humano, lo que de verdad nos hace crecer y surgir, y lo que nos hace de verdad llenarnos en nuestro corazón para vivir, como les digo, en justicia. Por allí van las cosas. Esto tiene muchas ampliaciones y muchas profundizaciones que el tiempo lamentablemente no nos permite hacer, pero eso es, en resumidas cuentas, la fiesta de Hanukkah. Ya por este año, esa es la última fiesta, es el 22 de diciembre. Seguiremos informando algunas otras cosas más en el próximo programa. Y bueno, llegamos ya a casi ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Ha sido de verdad un gran placer estar junto a ustedes, acompañándoles, como siempre, de verdad, muy grato este momento de compartir con todos ustedes, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, deseándoles lo mejor a nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país y llamándolos a la reflexión, para que reflexionen que tienen su tierra aquí, donde no son extraños, ni serán maltratados, ni serán vejados de alguna forma, de alguna manera, porque es una cuestión de concientización ciudadana, de elevación espiritual. Hay muchos conceptos que hay que entender y que hay que manejar para entender esto que estamos hablando. Y por más extraño que parezca, hay que entender la esencia del asunto. Es un aprendizaje, es una experiencia por la que estamos pasando los venezolanos. Pero tenemos aquí donde vemos nuestra actitud. O sea, esto nos lleva a aprender, a elevarnos a otro nivel de las cosas. Es un aprendizaje. Todo funciona para bien, para mejor. Todo lo que sucede es para bien, porque el Eterno así lo permite. Así que vamos a hacer lo que tenemos que hacer nosotros, que es concientizarnos y reflexionar muchísimo en nuestras casas, en nuestros corazones, con nuestros mejores amigos, en sana compañía con quienes de verdad apreciamos profundamente, para generar de verdad el amor que se difunde a todos los seres humanos. Venezuela puede ser un ejemplo de ello, porque, como les digo, somos la base ciudadana. Somos los ciudadanos. Vamos todos a entendernos en una sana ciudadanía, en paz y en armonía, en amor y con justicia, entendiendo verdaderamente el concepto de justicia, que no tiene nada que ver con cuestiones judiciales, ni jurídicas, ni tribunales, en la más amplia extensión y profundidad del concepto. Sí tiene que ver, claro, pero no es la esencia del concepto. Hay cosas que van más allá. Medidas justas, pesos justos. Cuando usted va, por ejemplo, a comprar en un supermercado y la persona le pesa con un peso que está arreglado, eso no es justicia. Entonces ese señor no está siendo justo. Es para decirle más o menos algo de lo que significa este concepto. Que se relaciona con cualidades, con cantidades, con magnitudes, con muchas cosas. Cuiden su cuerpo, cuiden su mente, cuiden su alma, cuiden su espíritu, cuiden su verbo, para que tengamos una feliz y bella Venezuela. Nos vamos. Estuvimos en la dirección de la estación la doctora Ana Mireya Obregón, en el control técnico Carlos González, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y en la dirección, locución, narración, musicalización y producción de este maravilloso programa de concientización ciudadana y de rescate de los valores y de elevación y fortalecimiento de la autoestima nacional, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. La invitación es para este próximo jueves, cuando nuevamente estaremos juntos en Venezuela Justa. ¡Feliz noche, Venezuela! Y que Dios bendiga a Venezuela. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. En esta época decembrina, queremos estar en sintonía con nuestros mejores deseos navideños de amor, salud, paz y amistad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Les desea Osvaldo Hernández.